derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Buenas tardes, oyentada, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Un nuevo encuentro del programa Por Nuestros Derechos. Acá en la radio comunitaria de Punta del Indio, la FM 100.5, y también saliendo los días sábados por la FM del Sur, los sábados a las 20 horas. Hoy en un programa con dos entrevistadas para analizar la situación de la educación y de las violencias de género. Así también vamos a encontrar noticias que fueron sucediendo en la semana y que han sido muy importantes, no dejarlas pasar. Y por supuesto, vamos a trabajar sobre las efemérides y los juicios que se fueron sucediendo en el transcurso de la última semana. Por nuestros derechos. Derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Por nuestros derechos. Entrevistas. Estamos con nuestra entrevistada, María Clara García, psicóloga, docente de la Secretaría de Mujeres y Diversidad del municipio de La Plata, y que también hace una o dos semanitas vino a realizar un taller sobre escucha activa para intervenir en violencias por razones de género. Te damos la bienvenida, María Clara, y gracias por darnos este ratito para hablar con vos. Bueno, hola Ricardo, muchas gracias. Gracias a vos, un saludo para todos los oyentes del programa de este día ahí de Punta Indio. Gracias, María Clara. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Y con respecto a la violencia por razones de género, que vos venís trabajando hace mucho tiempo, y que planteaste un taller sobre lo que es la escucha activa. Y me pareció un título sugerente, interesante, obviamente asociado a estas violencias que hoy tan cotidianamente las tenemos que vivir, y obviamente estamos particularmente diciendo que son las mujeres quienes sufren este tipo de violencias. Contanos un poco de qué se trata. Bien, el taller me lo proponen inicialmente las compañeras de Mujeres en Movimiento, que es una organización que entiendo que hace muchos años que viene trabajando ahí en Punta Indio respecto de los derechos de las mujeres y diversidades. En el marco, y surge, digamos, como una propuesta en el marco de la mesa local intersectorial, a raíz de que, bueno, venían participando algunos sectores, más que nada del área de salud, que al hacer una recorrida territorial se venían encontrando con diferentes situaciones de violencia por razones de género con mujeres, digamos, que se encontraban en estas situaciones. Entonces, bueno, de ahí surge la necesidad de poder empezar a tener instancias de capacitación y de formación, en principio en lo que es esto que vos bien decías, lo que tiene que ver con la escucha activa, ¿no? ¿Y qué es la escucha activa en situaciones para el acompañamiento, digamos, a personas que se encuentran? Vos sabés que nosotros no hablamos de víctimas, cambiamos ahí un poco el paradigma. Y hablamos de persona en situación de violencia por razones de género, que pueden ser mujeres o personas del colectivo de la... Bien. No hablamos de víctima porque pensar en términos de víctima tiene que ver con pensar en una etiqueta, en un estigma, en algo que puede llegar a ser de forma más estable o permanente. En cambio, hablamos de persona en situación de violencia por razones de género porque da cuenta de, viste que todo lo que tiene que ver con nombrar es fundamental, discutirlo y repensarlo, ¿no? Sí, con los claro. nombres. Sí, entonces, sí. hablar de persona en situación de violencia por razones de género da cuenta de un proceso en el que se está de una manera situacional y que se puede salir, digamos, se puede construir otro proceso en relación a la situación de violencia, ¿no? Sí. Sino para pensar en términos de víctima implica, bueno, nada, esto, una etiqueta, una estigmatización. Y cuando hablamos de la escucha activa, estamos hablando de un posicionamiento que es importante que puedan tener las personas que acompañan, que escuchan, que reciben un testimonio de una persona que está en una situación de violencia. Entonces es un posicionamiento que es fundamental tener en cuenta porque cuando alguien viene y nos cuenta que es una mujer o una persona del colectivo de la diversidad nos cuenta que está en una situación de violencia, es importante saber que estamos ante una situación de un compromiso, de una responsabilidad y también de una oportunidad, ¿no? Entonces es fundamental, bueno, poder generar una instancia de confianza, una instancia de comodidad, también tener en cuenta que estamos ante una persona que es sujeto de derechos y que por más que esté en una situación de violencia, hay que respetar sus tiempos, hay que respetar sus decisiones, sus posibilidades, lo que pueda. Quizás una persona que empieza a relatar algo de lo que le pasa en su cotidianeidad, pero que todavía no es capaz de visualizar, de desnaturalizar o de asumir que está en una posición de violencia, ¿no? Entonces son procesos que son complejos y que es importante respetar, sobre todo respetar los tiempos y las posibilidades de la otra persona, ¿no? Otra cosa que conversábamos la semana pasada en el taller tiene que ver con la importancia de cuando estamos acompañando, cuando somos acompañantes o cuando recepcionamos una situación y aceptamos y nos hacemos cargo de que vamos a acompañar a esa persona, porque también podemos decir, yo esto no puedo, lo derivo a el organismo que corresponda, ¿no? Digo, también es fundamental poder conocer cuáles son los recursos que tenemos en nuestra localidad para el acompañamiento y el abordaje de estas situaciones de violencia por razones de género, ¿no? Comisaría de la Mujer, Área de Género del municipio, sobre todo esos dos lugares, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el horario de atención? ¿En dónde están? ¿Qué implica ruta crítica? Quienes trabajamos en violencias, hablamos de ruta crítica en relación a todo el recorrido que tiene que hacer una persona que está en una situación de violencia, ¿no? Entonces, la posibilidad de hacer una denuncia, qué pasa después de la denuncia, qué tengo que decir, qué no tengo, qué tengo que llevar, cómo si tengo que ir con acompañante, si no tengo que ir con acompañante, digo, toda una serie de cuestiones que es importante que quien está acompañando sepa, ¿no? O mínimamente conozca qué implica ese recorrido que va a iniciar la persona que está en una situación de violencia, si es que está dispuesta a iniciarla. Y si no, habrá que esperar el tiempo necesario para eso, ¿no? En relación a lo que estás señalando, María Clara, ¿cómo se conjuga la escucha activa, o quien escucha, ¿no?, activamente, con los tiempos de la persona que está en la situación de violencia por razones de género y los recursos disponibles? Digo, te pregunto porque creo que articular esos tres ejes debe ser de lo más complejo. Sí, por supuesto. Por supuesto, por eso algo que comentábamos el otro día, también es fundamental pensar en términos de la red o del acompañamiento de quienes acompañan, ¿no? porque son procesos que son muy difíciles y muy difíciles de sostener, son frustrantes muchas veces, sobre todo porque la violencia por razones de género, cuando se da en el ámbito de las relaciones sexoafectivas, las relaciones de pareja, están inmersas en esto que es el circuito de la violencia, ¿no? Hay ciclos que se repiten, entonces, sí, me pegó, bueno, quiero denunciar, y después, no, bueno, me pidió perdón, y viene todo el proceso que se llama de luna de miel, y de parte del agresor todo lo que tiene que ver con la manipulación, y él no lo voy a volver a hacer, y voy a cambiar, y pa, pa, pa, y pa, pa, pa. La cuestión es que ese circuito, cada vez que se repite con más rapidez y con mayor gravedad. Uh-huh. Entonces, es importante estar advertidas de eso. Uh-huh. Y quienes acompañamos de afuera muchas veces genera frustración. Claro. Porque, bueno, estamos esperando que la otra persona vaya y haga la denuncia, ¿no? Uh-huh. Y la otra persona no está preparada ni en condiciones, ni pensando en la posibilidad de hacer una denuncia, por todo lo que muchas veces implica una denuncia. Por miedo a que se profundice la violencia y las amenazas, que muchas veces pasa, por miedo a que el agresor vaya detenido, y lógicamente, bueno, muchas veces pasa que la mujer o la persona que está en la situación de violencia no quiere que su pareja o expareja vaya detenido, o el padre de sus hijos muchas veces vaya detenido. Entonces, el proceso de la denuncia es muy complejo, y bueno, con esto tiene que ver, digamos, poder respetar y entender los tiempos de la persona, que son tiempos lógicos, no son tiempos cronológicos, ¿no? Sí. Y si te preguntara sobre algunas características necesarias de la persona que escucha, ¿no? O sea, justamente una para correrme de la persona que sufre, no quiero utilizar la palabra víctima, después me gustaría volver ahí porque uh-huh. Por lo que vos decís están trabajando sobre este cambio de términos, pero sobre esta persona que está en esta situación de violencia, pero me quiero correr y quiero ponerme en el lugar de la persona que escucha, que contiene, que aloja a la persona que está en esta situación de violencia. Algunas características, algunos puntos necesarios para que esta persona pueda ejercer el rol. ¿Cuáles serían? Bien, principalmente esto, poder generar un ambiente de confianza, de comodidad. Poder respetar, como te decía recién, estos tiempos, saber cuál es el recorrido que implica, a dónde hay que ir, no juzgar, es fundamental no juzgar, y bueno, tener también la posibilidad de las redes del respaldo propio, ¿no? O el acompañamiento propio. A ver qué otra cosa puede ser. Bueno, principalmente esto, ¿no? Uh-huh. Principalmente esto, estar a disposición, sí. sin invadir, sin estar todo el tiempo queriendo que la persona que está en una situación de violencia haga algo que todavía no cuesta hacer, pero estar a disposición, uh-huh. ¿no? A veces lo que pasa, a veces no, cuando son situaciones de violencia de casos críticos o de riesgo alto, la persona que está en la situación de violencia, digamos, todos sus lazos y sus redes quedan con una intermitencia, quedan cortados, ¿no? No hay lazos porque se interrumpió el vínculo con la familia, porque se interrumpió el vínculo con las amistades. Digo, la persona agresora va haciendo todo ese caminito y esa construcción. Entonces, saber que hay alguien que va a estar a disposición para cuando yo lo necesite, para cuando yo pueda, bueno, ese lugar es importante ocupar, ¿no? Sin juzgar, estar a disposición para cuando la persona que está en situación de violencia pueda recurrir a mí. Perfecto. Y la última, y ya agradeciéndote por este tiempo que nos das para poder hablar de este tema tan importante. Vos mencionaste el cambio en la terminología de víctima. Un señalamiento como para entender, yo estoy mucho más familiarizado con el término víctima y Por eso vuelvo a eso y creo que mucha gente debe estar también más afín a ese término. ¿Cuál es la implicancia de este cambio? ¿Cuál es el eje para abandonarlo y ponerse en esa cuestión de la situación? Claro, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con una cuestión conceptual, pero que define el posicionamiento de esa persona. No es lo mismo ser una víctima y a lo largo de los años estar pensada y socialmente, digamos, en el imaginario de una comunidad, de una localidad, como una víctima de violencia de género, que ser una persona que ha estado en una situación de violencia de género, pero que hoy ha podido resignificar, digamos, su trayectoria y su posicionamiento, y también ha podido hacer otra cosa con eso, ¿no? Ha podido salir, ha podido construir un proyecto de vida por fuera de la violencia. Tiene que ver con pensar en las mujeres y diversidades que están en situación de violencia como, bueno, sujetos de derechos que pueden construir una salida de las violencias. No solas, lógicamente, de esto no se sale sola ni se acompaña sola. Siempre es en comunidad, siempre en relación a instituciones, a organismos municipales, provinciales, organismos de justicia, policiales, ¿no? Y las organizaciones, las redes comunitarias, las vecinas, los vecinos, las organizaciones sociales, políticas, los comederos, los comedores, los merenderos, digo, que siempre están ahí alertas, atentas y cumpliendo una función de respaldo y de acompañamiento y de sostén ante mujeres que están en situación de violencia, ¿no? Es una problemática muy grave, muy compleja, estructural, porque la violencia es algo que nos atraviesa a todas y a todos, pero la que padecemos las mujeres y las diversidades tiene de base que es una cuestión que es estadística, nóticamente, yo trato como de siempre de ponerlo en esos términos, porque sobre todo hoy en día que está tan deslegitimada la violencia por razones de género, que se lleva a un plano en el que todos somos víctimas de violencia, las mujeres y los varones también somos víctimas de violencia. Bueno, sí, pero no de la misma manera. Digo, por algo la violencia hacia las mujeres tiene una reglamentación internacional y nacional, un paraguas legal que garantiza el resguardo, ¿no? De las mujeres en situación de violencia. Entonces, la violencia sí tiene género, ¿no? Como dijo ayer o antes de ayer el ministro de Justicia, que la violencia es sin género, ¿no? La violencia sí tiene género. Y eso es importante que no se nos vaya de agenda, que lo sigamos discutiendo y que lo sigamos definiendo en estos términos. Porque, bueno, hay una reglamentación internacional y nacional que está aprobada por Constitución desde hace muchísimos años, y la función de quienes somos funcionarios es garantizar los derechos, ¿no? La violencia por razones de género es una problemática de derechos humanos. Tal cual. María Clara García, psicóloga docente, te agradezco y te agradecemos enormemente esta charla. Seguramente volveremos, porque queda mucho por desandar en esta cuestión. Bien. Así que gracias, bien. Muchas gracias. Bueno. Y un fuerte abrazo. Bueno, otro para vos. Bueno, y un saludo a todos los oyentes de ahí de Punta Indio. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Chau. Chau. Por nuestros derechos. Desde hace 22 años, con todos estos gobiernos, tuvimos chapa para hacer el encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria. Este año hicimos el pedido de los hoteles y no tuvimos ninguna respuesta. El gobierno de Milei y Scioli nos quitó el encuentro en chapa. Sumate a la campaña. Compartí este reel con el hashtag No Nos Quiten Chapa y arroba a Milei, a Scioli y a la Secretaría de Turismo de la Nación. Por nuestros derechos. Entrevistas. Y ya estamos en el aire con nuestra entrevistada, Romina del Pla, que es docente, es directora de escuela secundaria, exdiputada por el FIT, y es, por supuesto, de su tema de La Matanza, un distrito populoso, donde realmente uno encuentra todas las variantes que puedan pasar en la República Argentina. Es casi una provincia aparte, decimos los que estamos ahí. Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, trabajando y bueno, también preocupada por todo lo que está pasando con la educación. Ayer estuvimos acompañando no solo la marcha de los jubilados y jubiladas, sí, que lograron llegar después de la represión a Plaza de Mayo en contra, sí, del veto, sino también que luego estuvimos en un acto en frente a la Casa de la Provincia de Neuquén, uh-huh, para apoyar y hacer visible una lucha con paros y movilizaciones que ya lleva 7 semanas de la docencia neuquina, ¿no? Que están enfrentando el presentismo que les quiere imponer el gobernador, que sí, ya se ha impuesto durante este año en varias provincias, y por otro lado enfrentando también, bueno, este intento de declarar a la educación como servicio esencial que intenta el gobierno de Milei junto a la oposición colaboracionista, ¿no? Del PRO, de los radicales y otros tantos que le han dado el voto, incluyendo algunos del peronismo, ¿no? Sí, ¿y a dónde quieren llevar la educación con esto de el presentismo, ahora la ley para declararlo como servicio esencial? Porque todo es simulado, todo tiene otra cara, pero en realidad va hacia otro lado. Digo, ¿a dónde está apuntando este gobierno con esto que está promoviendo? Algo muy concreto, que es tratar de colocar como responsables de la situación de deterioro educativo que estamos viviendo, de vaciamiento, de crisis con la infraestructura, de situación gravísima con los salarios, como una responsabilidad de los docentes. O sea, es colocar la idea de que si hay algo que anda mal en la educación, es culpa, uh-huh, de los docentes que hacemos muchos paros. Y esto no tiene nada que ver con la realidad, porque justamente si hay quien es responsable o quienes son responsables del deterioro educativo, son los gobiernos. Los gobiernos que son los que resuelven qué se hace con las escuelas, son los gobiernos nacional, provinciales, de los distintos signos políticos que han circulado, para hacer un corte en medio antojadizo, pero no tanto, de los 90 para acá, del gobierno de Menem en adelante, sí, las escuelas han sido un laboratorio para que cuanto gobierno venga se le ocurra inventar sobre, desde la estructura educativa hasta el vaciamiento presupuestario y los intentos de privatización y de reforzar esta idea de la educación como un negocio posible, ¿no? Para una serie de sectores. Y en ese sentido, ha sido patrimonio de todos los gobiernos, lamentablemente. El menemismo, la alianza, los radicales, el macrismo, el kirchnerismo también, que ha hecho de las suyas. Entonces, bueno, es realmente una situación muy seria. Entonces, la idea de la esencialidad para limitar el derecho de huelga, o el presentismo para limitar la posibilidad de que un docente haga uso de las licencias del Estatuto del Docente, es esa idea de que, bueno, te pongo este límite y fíjate que así no vas a faltar, uh-huh, porque entonces quiere decir que el problema es porque vos faltás, y el problema no tiene nada que ver con esto. Faltan escuelas, las escuelas tienen que suspender clases porque no hay agua, porque se desbordan los pozos, porque se llueven los techos. También hay alumnos que rotan porque no alcanzan las aulas para albergar a la cantidad de estudiantes en muchas zonas de los distintos distritos. Entonces, quien no garantiza el ciclo lectivo, los 180 días de clase, quien no genera las condiciones incluso para que las docentes podamos enfermarnos un poco y demás, son los propios gobiernos. Y entonces esta idea de tirar sobre nuestra espalda la responsabilidad señalando con el dedo es para lavarse las manos todos los gobiernos. Por eso todos los que están en funciones de gobierno aplauden esto, dicen viva viva, apuntan con el dedo, incluyendo a los que aspiran a ser gobierno, como Grabois, que ha salido el otro día a atacar furiosamente a los docentes también. Uh-huh. Entonces, realmente tenemos que ser muy claros, porque hay que rechazar este intento de declarar la educación como servicio esencial. Primero, porque la educación no es un servicio, la educación es un derecho. Claro. Y cuando hablamos de servicio, recordemos que la OCDE hace muchos años que está tratando de que se reconozca a nivel internacional la educación como un servicio. ¿Por qué? Porque lo pone en la categoría de bien transable, porque lo pone en la categoría justamente de negocio que se puede realizar. Y vaya si están haciendo negocio con la educación a distancia, con el avance de la privatización, con todo el negocio de las evaluaciones educativas, con todos los negocios periféricos a la educación que tienen que ver con la conexión, la conectividad a internet, cuestiones a distancia que con la pandemia se recontra, digamos, amplificaron. Quedó muy en evidencia las diferencias. Claro, para la OCDE esto es importante. Entonces, la idea de servicio ya trae este tema. Uh-huh. Y la idea de esencial es la idea de decir, bueno, no se puede cortar de ninguna manera, no se puede interrumpir, es como si fuera una guardia de un hospital, por lo tanto hay que tener guardias, valga la redundancia. Claro. Entonces, el derecho de huelga parece limitado, cercenado, pero más allá incluso de la cuestión práctica, aparece como una presión política, ¿no? Uh-huh. Para que el docente tenga temor, no quiera, sienta que lo pueden sancionar de algún modo. Entonces, es una forma de cercenar el derecho, no solo por la idea de hacer guardia, sino por esta presión para que no se haga. Entonces, la educación es esencial, es importante, fundamental para el ser humano, pero no en este sentido. Entonces, cuando alguien dice que quiere considerar la educación esencial, bueno, que ponga el presupuesto que para las escuelas que no está, tanto uh-huh. a nivel nacional, que han recortado el presupuesto nacional, que han recortado los salarios docentes al recortar el FONID, que no ejecutan el presupuesto que tienen, no ejecutan el presupuesto que tienen, porque Mire dice no hay plata, pero tiene un presupuesto asignado. Claro. Y ese presupuesto asignado a nivel nacional, que es para infraestructura educativa, para programas socioeducativos y para becas y servicio alimentario escolar, no lo están ejecutando. No lo están ejecutando. O sea, no estamos ni siquiera diciendo, bueno, amplíenlo. Sí, estamos diciendo que lo amplíen, pero digo, ni siquiera estoy analizando que no lo amplían. Estamos analizando que no lo ejecutan. Claro. Lo que tienen. Entonces, claro, esto, todo esto es lo que realmente significaría declarar la educación esencial. Esencial es construir las escuelas que están faltando en la provincia de Buenos Aires, en otros lugares. Esencial es que le paguen a los docentes un salario que permita que el docente trabaje un solo cargo y no dos, tres, cuatro cargos como se están acumulando cada vez más para poder llegar a fin de mes. Ahora decretaron Esencial es que la escuela tenga calefacción. Claro. Porque se entiende que el docente no se enferme porque va por la hora 14 de clase en el mismo día sin las condiciones mínimas. Entonces sí, se enferma, sí. Lógico que se enferme, lógico que va a faltar. Y esto no se resuelve con presentismo, porque el que está enfermo va a faltar. Sí. No hay manera. ¿Se entiende? ¿Qué quieren? ¿Que los docentes vayan enfermos y volvamos al pre-COVID? ¿Se entiende? Donde los docentes iban en muchos casos enfermos a trabajar. Sí. Es una locura. Sí, y ahora de manera unilateral han fijado el piso del salario docente también, sin plantearlo en paritaria, sin resolverlo, sin acordar absolutamente nada. O sea, ya no hay ni siquiera la simulación de diálogo. O sea, directamente están cerrados todo tipo de posibilidad de discusión de qué es lo que deberíamos ganar, qué es lo que se debería hacer con las escuelas, dónde se debería invertir el dinero. O sea, directamente ya no hay ni canales de diálogo con el gobierno nacional. Tal cual, ellos han cerrado toda reunión y han vuelto a la práctica macrista. ¿La práctica macrista en qué consiste? En fijar unilateralmente ese salario mínimo docente, que siempre recordemos que opera como salario de referencia. Claro. para todo el país, de que menos que eso no se le puede pagar al maestro de grado. Hmm. Ahora, justamente como ha quedado muy bajo ese salario mínimo de referencia, ese salario no evita el desarrollo de los conflictos provinciales, uh-huh. que justamente subir el piso era lo único relativamente aceptable que tenía esta fijación de este salario mínimo, que no fuera un básico. Entonces, estamos viendo cómo se reabren los conflictos provinciales, como yo mencionaba, en Neuquén, en Entre Ríos, en Misiones. Bueno, hemos tenido algunas medidas de fuerza convocadas por las seccionales multicolor en la provincia para poder enfrentar la esencialidad educativa ante la ausencia de un paro nacional convocado por CETERA o provincial convocado por SUTEBA. Entonces, bueno, tenemos realmente conflictos en puerta que con este salario mínimo tan bajo que ha colocado el gobierno unilateralmente, realmente demuestra que no considera esencial a la educación. Tal cual. Claramente, ¿no? Esto me parece que es un tema fundamental. Para ir ya cerrando, Romina, y agradeciéndote la nota, yo digo, con esto que hablabas, te quería preguntar, yo me acuerdo en su momento de lo que fue la Marcha Blanca, la Carpa, digo, medidas importantísimas que fueron de lucha, de resistencia y que se consiguieron muchísimos avances para la educación. Vos justamente estabas señalando que en este momento no hay en lo inmediato un planteo sobre o un paro. Digo, ¿cómo continuar o cómo se debería continuar esta lucha entendiendo la magnitud de lo que está pasando? Pues creo que en otras épocas históricas hubo reacciones que estuvieron a la altura de lo que estaba sucediendo. Hoy, ¿qué crees que se debería hacer o por dónde se tendría que ir para plantarse frente a esta situación? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que rodear de solidaridad las luchas que se están desarrollando en las provincias. Recordemos que en su momento tuvimos en 2007 la situación tremenda del asesinato de Carlos Fuente Alba en una movilización, en un corte de ruta de la docencia neuquina, también en una huelga completamente aislada, porque en nuestra dirección nacional, que tendría que estar acompañando esos procesos, no lo había hecho, ¿no? Entonces, lo primero que me parece fundamental es rodear de solidaridad todas esas provincias que están en lucha, y es necesario un paro nacional de la CETERA. Es necesario un plan de lucha más general, pero empezando por un paro nacional que sirva para unificar esas luchas provinciales que están en curso y que además sea el puntapié de un plan de lucha que tiene que incluir movilizaciones, que tiene que incluir medidas de fuerza y también, por supuesto, plantearse de antemano que vamos a parar el día que se trate la esencialidad educativa en el Senado. Temas todos que no están planteados hoy por parte de la conducción celeste de la CETERA. Entonces me parece que es por ahí que tenemos que avanzar, no dejar que avance el ataque en cada una de las provincias, rodear de solidaridad a los que están peleando en este momento. Bueno, en este sentido de los sectores opositores estamos encarando un poquito estas cuestiones porque venimos, bueno, reuniéndonos, tratando de que allí donde hay seccionales combativas se conviertan en un punto de reagrupamiento, la nueva seccional de UPC de Córdoba Capital, que está en manos de una especie de multicolor, AMSAFE Rosario, las seccionales multicolor de SUTEBA, algunas otras conducciones en otros lugares, los compañeros de Misiones, bueno, tratando de reunir voluntades y fuerzas para desde abajo, de algún modo, desenvolver esto que desde arriba no está ocurriendo, ¿no? Perfecto. Bueno, Romina, estamos hablando con Romina del Pla, exdiputada, docente, secretaria de la SUTEBA Matanza. Te agradecemos enormemente esta charla, esta entrevista, porque es necesario defender la educación pública, defender la educación de todos y de todas, y empezar a establecer acciones comunes que den fuerza a esta lucha. Así que enormemente gracias por este rato. Muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, a disposición otra ocasión en la que me quieran contactar. Un gran abrazo. Abrazo. Por nuestros derechos. Noticias. Noticias en Por Nuestros Derechos. La última semana se ha visto conmocionada por algunas situaciones de suma gravedad y extrema delicadeza. La más reciente, la represión sucedida en las puertas del Palacio Legislativo a los jubilados y a las jubiladas que reclamaban justamente por esto ya anunciado por el presidente Javier Milei, que va a vetar la ley que sancionó la Cámara de Diputados y de Senadores para actualizar, tener actualizada la jubilación que les corresponde por todos los años de aporte que han realizado e intentando recuperar un poco todo lo que se les quitó a partir de la asunción del nuevo presidente. Otro de los actos terribles que se dio, y también en el marco del Palacio Legislativo, fue el acto negacionista que realizó la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde señalaba, entre otras cosas, la necesidad de reabrir los juicios a los terroristas, estas fueron sus palabras, hablando de Montoneros, para que sean condenados por los actos que realizaron. Acto que se realizó en el Senado y que nuevamente insiste en negar la historia y los hechos que se dieron en la década del 70-80 en nuestro país. Finalmente, se detuvo al exdiputado Germán Kixa, acusado de pedofilia y de llevar adelante una red de posible trata de personas. Ese diputado misionero fue detenido en las últimas horas en la provincia de Corrientes, identificado aparentemente por algún vecino de la localidad. Señalar simplemente que esto es lo que de alguna manera señalamos en otros momentos y en otros programas sobre que la trata siempre tiene, para poder llevarse adelante, una pata puesta en el poder político. Por Nuestros Derechos. Selección de efemérides. Todos los 22 de agosto se recuerda la masacre de Trelew. Este año fueron 52 años de ese hecho. ¿Qué pasó? En ese momento estábamos bajo la dictadura de Alejandro Lanusse. Estaban, digamos, en casi todas las cárceles del país, había presos políticos, se habían reunido la mayoría en la cárcel de Rawson, en donde estaban de todas las provincias, miembros, ¿no?, de distintas organizaciones políticas y de distintas provincias. El 15 de agosto de ese año, 25 presos de distintas organizaciones se fugaron del penal de máxima seguridad y recorrieron 21 kilómetros hasta llegar al viejo aeropuerto de Trelew. Pensaban llegar a Chile. De esos 25, solo 6 lograron tomar el vuelo hacia el país limítrofe y el resto no llegó a abordar el avión. y se entregó a las autoridades militares bajo la condición de que los retornaran al penal y que se garantizara la seguridad de los presos. En lugar de llevarlos a Rawson, los trasladaron a la base aeronaval Almirante Sar, dependiente de la Armada, y en la madrugada del 22 de agosto la Guardia los obligó a salir de su celda y fueron asesinados. En el año 2012, los responsables de los fusilamientos fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, considerando la masacre de Trelew como un delito de lesa humanidad. 16 de estos prisioneros fueron fusilados. Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Con, Susana Lesgar, José Ricardo Mena, Clarisa Leplaz, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Carlos Alberto del Rey, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Alejandro Ulia y Ana María Villarreal de Santucho. Como nota personal, decir que, bueno, que en ese momento mi mamá, Rosa Quinteros, estaba presa en esa cárcel y era muy amiga de Susana Legar y de Angélica Sabelli. Y que por eso tengo mis dos nombres, ¿no? De ambas. Decir que, ¿por qué hablamos de masacre? Porque ellos estaban, más allá de las opiniones que pueda haber de una fuga, siempre está, digamos, la posibilidad de el retorno donde estaban. Y ante ello decidieron masacrarlos, matarlos, asesinarlos. Y si ustedes habrán visto alguna vez la imagen, es las formas, el fusilamiento, uno parado al lado del otro, y bueno, el tiro al blanco que hicieron. Son cuestiones que fueron precediendo a lo que pasó muchos años después. Las efemérides dicen que el 29 de agosto, allá de 1900, el Consejo Nacional de Educación instituyó esta fecha para celebrar el Día del Árbol. Esto fue impulsado por el doctor Estanislao Ceballos y anteriormente por el principal promotor de la actividad forestal, Domingo Faustino Sarmiento. Más allá de las controversiales intenciones de estos personajes de nuestra historia, esta es una buena fecha para reflexionar sobre nuestros árboles y desde ya el ambiente en el que viven y en el que vivimos. Si bien el árbol nacional es el quebracho colorado chaqueño, en nuestra región se albergan otros árboles nativos de importancia, como el tala, el coronillo, el molle o tabanero, el espinillo, la nacahuita, el sauce criollo, el ceibo, que es nuestra flor nacional, la sombra de toro, la pezuña de vaca, y también el ombucillo. Esta es una especie endémica de nuestra zona, ya que solo crece acá, en los pastizales cercanos a la costa del Río de la Plata. Los árboles nativos son aquellos propios de una ecorregión, que brindan hogar y alimento a numerosas especies e insectos y a otras especies vegetales y microorganismos, y que entre todos ellos forman un pequeño ecosistema, que este es fundamental para la supervivencia de todos los que lo forman. Si los destruimos o no fomentamos su cuidado o su plantación o replantación, se pierde la vida, pero no solo de la especie arbórea, sino de todas las especies involucradas en ese ecosistema. Además, los árboles aportan oxígeno al ambiente, regulan la temperatura y la humedad, aportan materia orgánica al suelo, filtran la contaminación, disminuyen la incidencia de los vientos, protegen contra los rayos de ultravioleta, mejoran la estética del paisaje y además de todo esto, nos brindan frutos comestibles o son de uso medicinales o tintorios. En las zonas urbanas desempeñan un papel muy importante, ya que brindan un aumento en la diversidad urbana, proporcionando plantas y animales con un hábitat, alimento y protección favorables. Juegan un papel muy importante en la mitigación del cambio climático. Un árbol maduro, por ejemplo, puede absorber 150 kilogramos de gases contaminantes al año. Los grandes árboles son excelentes filtros para los contaminantes urbanos y partículas finas como el polvo, la suciedad o el humo, ya que quedan atrapados en las hojas y en las cortezas de los árboles. Vivir cerca de espacios verdes urbanos y tener acceso a ellos puede inclusive mejorar la salud física y mental de las personas. Los árboles maduros también regulan el flujo de agua y desempeñan un papel clave en la preservación de inundaciones y en la reducción del riesgo de desastres naturales. Un árbol de hojas perenne maduro, por ejemplo, puede interceptar más de 15.000 litros de agua al año. Así, una ciudad con una infraestructura verde, bien planificada y bien administrada, se vuelve más sustentable, mejora la calidad de vida, se adapta mejor al cambio climático, reduce el riesgo de desastres y conserva los ecosistemas. Y en las áreas rurales, los árboles fuera del bosque son a veces espontáneos y en otros casos plantados, generalmente cuidados y cultivados o conservados, y las especies pueden ser exóticas o proceder de domesticación o selección de los pobladores locales. Las principales razones de las y los agricultores para conservar árboles en sus campos son el papel que cumplen al brindar la sombra y el abrigo, la protección del suelo y mejoran el medio ambiente rural y el paisaje. Los árboles en los cultivos o alrededor de ellos pueden mejorar la salud del suelo, regular el microclima, aumentar el secuestro de carbono y mejorar la biodiversidad a múltiples escalas. Proporcionan productos comestibles como fruta, frutos secos, hojas. Mejoran la producción agrícola de otros cultivos a través de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, el aumento de la polinización o la regulación del microclima. Y pueden tener un uso forestal, maderable o inclusive en la producción de papel. ¿Y qué vemos en nuestros lugares? Bueno, el tala es el elemento de porte reducido y medio nativo de América. Tiene una madera dura y con abundantes espinas. Y en la provincia de Buenos Aires, con otras especies nativas como el coronillo, el ombú, forma bosques llamados talares. Estos constituyen una comunidad de bosque nativo y albergan una gran variedad de plantas y animales, incluidas más de 300 especies de aves, que se utilizan como sitios para su nidificación y de alimentación. Esto los convierte en un importante foco de biodiversidad y a la vez en sitios prioritarios para la conservación de aves. A su vez, el coronillo es el sitio de vida de la mariposa banderita argentina y de él se alimentan sus larvas hasta que se realizan las crisálidas y luego surgen las mariposas que van a depositar en sus hojas los huevos de la siguiente generación. Los poemas de la antigüedad que han permanecido hasta el presente suelen registrar el culto que se profesaba a los árboles con la creencia de que en las sombras de sus follajes residía el misterio, y se debatían las fuerzas del bien y del mal. Y según la mitología guaraní, el árbol es un camino entre la tierra hasta el cielo, y de un cedro brotó inclusive la palabra. Los bosques nativos para los pueblos originarios parte de su vida, de su inicio, de su fortaleza, y es un espacio de relación con sus ancestros. Es por todo esto que en este día queremos resaltar el valor de los árboles nativos, concientizar a la población de su importancia y su cuidado para la conservación de múltiples manifestaciones que nos brinda la biodiversidad y alentar siempre las plantaciones, sobre todo en estas fechas como la del presente y en el doloroso contexto de desmontes, incendios forestales, destrucciones de hábitats que estamos viviendo, es preciso tomar acciones en pos de proteger y cuidar los árboles y bosques nativos por parte de todas y todos, y de los, inclusive de todos los múltiples niveles del Estado. Protegiendo los bosques nativos, estamos protegiendo incontables formas de biodiversidad. En nuestro segmento de efemérides estamos con el 23 de agosto, Día Internacional contra la Esclavitud. En este día hablamos de varios derechos a los cuales se ven vulnerados con la esclavitud. Uno es la libertad, debe ser derecho a la libertad, otro derecho a un trabajo digno, derecho a elegir libremente con quien casarse y el derecho a una vida digna, entre otros. El 23 de agosto es considerado el Día Internacional del Recuerdo de la Trata o Comercio de Esclavos. El comercio transatlántico de esclavos duró más de 400 años, desde finales de los años 1400 hasta su abolición en torno a 1800. En 1997, la Conferencia General de la UNESCO adoptó una resolución que proclama el 23 de agosto como Día Internacional para recordar este tráfico. La finalidad que persigue este Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición es inscribir la tragedia del comercio de esclavos en la memoria de todos los pueblos. De conformidad con los objetivos del proyecto intercultural La Ruta del Esclavo, ha de representar la ocasión para efectuar un examen colectivo de las causas históricas, los métodos y las consecuencias de esa tragedia, y para analizar las interacciones a que dio lugar entre África, Europa, las Américas y el Caribe. La razón que se eligió este día en particular se debe a la sublevación de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy en día conocido como Haití, en el año 1791, donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron el génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavos, durante los cuales se vendieron a más de 15 millones de hombres y mujeres y niños como si fueran ganado para someterlo a los trabajos más duros y a condiciones de vida infrahumana. En la UNESCO se invita que a los ministros de Cultura de todos los Estados miembros a organizar cada año en esta fecha actos en los que participe toda la población del país y en particular los jóvenes, los educadores, los artistas y los intelectuales. La esclavitud moderna va en aumento. Según las últimas estimaciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo forzoso y el matrimonio forzado han aumentado considerablemente en los últimos años. En el año 2021 había 10 millones más de personas en situación de esclavitud moderna en comparación al 2016, lo que eleva el total a 50 millones en todo el mundo. Las mujeres y los niños siguen siendo desproporcionadamente los más vulnerables. La esclavitud moderna se da en casi todo el mundo, en todos los países del mundo, y atraviesa líneas étnicas, culturales y religiosas. Más de la mitad, 52% de todos los trabajos forzados y una cuarta parte de todos los matrimonios forzados se encuentran en países de renta media, alta o alta. La OIT ha adoptado un nuevo protocolo legalmente vinculante diseñado para reforzar la lucha contra el trabajo forzoso en todo el mundo, que entró en vigencia en el 2016, en noviembre. Según esta misma organización, hablan que actualmente hay más de 40 millones de personas que son víctimas de diversas formas de sometimiento y explotación. El total de estas víctimas, 7 de cada 10 corresponden a mujeres y niñas, mientras que el 25% representa a menores de 18 años. La esclavitud moderna también es un negocio. Los ingresos superan los 150 mil millones de dólares anuales. En América Latina, sus beneficios suman 12 mil millones de dólares. Por cada individuo forzado a trabajar, embolsan 7.500 dólares de ganancias ilegales. En los últimos años, Argentina tomó medidas significativas para erradicar la trata y el trabajo forzoso. La sanción de la Ley 26.842 y la creación del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas son ejemplo de ello. Asimismo, Argentina es uno de los 25 países que ratificaron el protocolo de 2014 relativo al Convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso y fue el segundo en hacerlo en el continente americano, después de Panamá. En esa misma línea, la OIT mantiene su campaña internacional con el objetivo de que al menos 50 países ratifiquen ese protocolo. ¿Cómo podemos reconocer una situación de explotación laboral? Salario muy bajo o nulo, en algunos casos retenido total o parcialmente por el empleador. Muchas horas de trabajo sin descanso. Los trabajadores viven en el mismo lugar en el que trabajan y en malas condiciones. Falta de higiene en el trabajo y alimentación insuficiente. Les sacaron sus documentos y papeles. le deben plata a su jefe, no pueden comunicarse con sus familiares y amigos. En algunos casos deben hacerlo en presencia del patrón. El trabajo pone en riesgo su salud y hasta su vida. Sufren amenazas, reciben multas o sanciones desmedidas. Las condiciones prometidas no fueron respetadas. La trata, el trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud son delitos con el mismo objetivo, la explotación laboral. Para realizar la denuncia no es necesario saber cuál es el delito, sino reconocer las señales y contarlas. Por nuestros derechos. Resumen de la semana de los juicios de lesa humanidad. El lunes comenzaron los alegatos en el juicio de la Escuelita 3 en Neuquén, también llamada funcionarios judiciales, por lo que fue denominado así, ya que dos imputados eran jueces en la época de la dictadura, a los que se le atribuye 23 víctimas y uno era un bebé que se le sustrajo la identidad. El día martes comenzó un nuevo juicio, Mansión Seré parte 4 y Riva parte 2. Es un mismo juicio que se juzgan a 5 imputados por 133 causas, entre las que se encuentran Guillermo Pérez Rosenblick, que estaba en la panza de su mamá cuando fue secuestrada, y Mariana Pérez Rosenblick, que también había sido secuestrada con ella y posteriormente se secuestró a su papá. La próxima semana continuarán los otros juicios, la mayoría en etapas de alegato y Puente 12 o cuatrerismo, que en septiembre se va a dar la sentencia. El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Voy a leer parte de un testimonio de los juicios de la comisaría Quinta en La Plata. El testimonio es de Alejandra Santucho, que tenía 10 años cuando fue el operativo en su domicilio. En contexto de los juicios de lesa humanidad que se vienen dando en la actualidad, con un retraso de algunos casi de 50 años, y porque Alejandra y su familia eran de Bahía Blanca, pero unos meses antes del golpe se mudaron a La Plata, a una casita de Melchor Romero. El papá de Alejandra, Rubén, y la mamá, Catalina, militantes de la Juventud Peronista y en Montoneros. En Bahía Blanca, Rubén era estibador en el puerto Las Patotas paraestatales, específicamente la AAA, asolaba, amenazaba y perseguía a mi familia. De hecho, asesinó a muchos militantes políticos, sociales y gremiales. Mi papá estaba permanentemente amenazado. Así que nos tuvimos que ir de Bahía Blanca, como muchos otros compañeros y compañeras que tuvieron que mudarse, dijo Alejandra. Pero la tarde del viernes 3 de diciembre de 1976, en pleno verano, los encontraron. Yo estaba afuera, jugando, afuera, en la casa de la vecina. En mi casa solamente había dos adultos, mi mamá y mi papá. Vivíamos con una parejita muy joven. Ella era de apellido Gutiérrez y el muchacho de apellido Ledesma. Pero yo eso lo supe después, con la reconstrucción. En ese momento los conocía como Pichu, Chile y el Bebito. Cuando salían a trabajar, mi mamá quedaba al cuidado de todos los niños. Siempre repito la misma frase. Pero realmente fue así, como si fuera una película. De la nada, en el silencio absoluto, se produjo un griterío. Empiezan a gritar de todos lados, dijo. Habían rodeado la manzana y se acercaban hacia nosotros soldados, personas vestidas de civil, todos armados, y nos gritaban: ¡Métanse adentro! ¡Métanse adentro! Todos con las armas en las manos. Nos quedamos mirando heladas y la mamá de la nena alcanzó a agarrarlas y meterla adentro de la casa. Automáticamente veo que en mi casa se cierran los postigos y empiezan a disparar. Mi mamá grita: ¡Paren, paren! ¡Adentro hay niños! Gritaba para que dejaran salir a los chicos y dejan de disparar. Entonces yo me escapo y me quedo mirando la escena. Veo cómo sale mi hermana Mónica con un bebé a UPA y mi hermano de 2 años agarrándolo de la mano. Los que estaban allí, el ejército, la policía, personas de civil, Sacaron a los niños y los metieron en la casa de al lado. A Mónica le ponen algo en la cabeza, la meten en un auto y salen. Automáticamente se cierran las puertas de mi casa y comienzan nuevamente a disparar, agregó. Alejandra siempre pensó que ese momento había durado muchas horas, pero cuando lo reconstruyó, con el paso del tiempo se dio cuenta que había sido unos minutos. En mi cabeza ese momento fue eterno. Cuando salí, cuando se terminó el ruido, le habían volado el revólver a la casa. Se veían los ladrillos. No habían puertas, no habían ventanas. Después de tiempo supe que también habían tirado una granada adentro. Literalmente habían reventado la casa. Fue un operativo exagerado. Había helicópteros sobrevolando. Habían camiones. Había multitud de gente. Y en mi casa solo había dos adultos, recordó. El testimonio completo lo pueden buscar en el sitio de internet de la retaguardia. Alejandra seguía asustada, porque los que habían dejado en la casa de la vecina habían dicho que los iban a ir a buscar el lunes. Pero en el fin de semana, dos compañeros de los padres los fueron a rescatar a Juan y a Alejandra. De los papás les llegó un acta del cementerio de La Plata donde decían que habían ingresado a dos nenes que podrían ser, que eran sus padres. El ingreso era el 4 de diciembre, al día siguiente del asesinato, en el que mencionan el operativo y la dirección de la casa de ellos. Pero de Mónica no decían nada. La abuela fue a Abuelas de Plaza de Mayo y la cara de Mónica comenzó a circular por todos lados. Muchos años después, testigos ubican a Mónica en el centro clandestino de Arana y en la comisaría Quinta. Alejandra dice, hoy día hay gente que busca impunidad para estos genocidas, la impunidad para quienes violaron a chicas de 14 años, para quienes las amenazaron hasta quebrarle los huesos y las tiraron en un pozo. 33 años después del secuestro, Mónica, por el equipo antropológico forense, fue identificada. Esta es una de las tantas historias que ha pasado en este genocidio con nuestras familias. Para nosotros hubo silencio, hubo mentiras, no hubo asistencia psicológica para ninguno de nosotros, porque no había gente especializada en ese tema y porque el Estado tampoco se ocupó de darnos. 30.000 son los desaparecidos, pero hay muchos más. Todos los hijos que también fuimos secuestrados. Los más de 300 nietos que todavía no tienen su identidad restituida. Que no sabe que su familia seguimos buscándolos. Todos los sobrevivientes que por ahí pasaron y salieron llenos de heridas. Todas las familias, toda la sociedad. Todos heridos por crímenes de lesa humanidad, por un Estado que cometió delito, encerró clandestinamente a nuestras familias, los torturó, los violó, los asesinó, los escondió, los arrojó al mar, todo en forma clandestina. Fue un genocidio, el Estado es responsable. Y así llegamos al final de otro encuentro más. Agradecemos la colaboración y participación de Susana Becchio, de Mariana Corbalán Delgado, también a Adriana Humada, botánica de la Universidad Nacional de La Plata, por su aporte sobre el Día del Árbol, quienes hacemos este programa, Leonardo López en los controles, Ricardo Guzmerotti en la locución y entrevistas. Les mandamos un fuerte abrazo y volvemos a encontrarnos la semana que viene. Por nuestros derechos.